Dos minutos sobre la una del mediodía y ya para ir finalizando en esta jornada del martes 9 de septiembre aquí en La Mañana. Les recordamos, por cierto, que durante estos días de feria vamos a estar con todos ustedes con esa programación especial de 12 a 2 del mediodía para llevarles el ambiente de las primeras horas de la feria y, bueno, pues la última hora, los protagonistas, además de, por supuesto, las 24 horas del día con la mejor música para que disfruten de este ambiente festivo en las casetas, en las reuniones de amigos, donde deseen, en las atracciones de feria, queríamos decir, bueno, pues con la mejor música, ya saben, Radio Ubrique, que va a estar acompañándoles en toda esta feria. Nosotros queremos quedarnos con, han podido comprobar cómo les hemos ido llevando la última hora con distintos protagonistas. Vamos a ir con, a nivel organizativo, los últimos detalles, ya que se van perfilando, ultimando, respecto a lo que va a ser dentro de unas horas el arranque definitivo de esta edición de la feria. Y por tanto tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de fiestas, Pepi Gloria Pérez. Pepi Gloria, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hemos venido comentando junto a Pepi Gloria durante, evidentemente, los últimos días, las últimas semanas, la evolución, ¿no?, en los preparativos, pero estamos ya a unas horas del arranque definitivo y, por tanto, bueno, imagino que sobre todo los detalles. Hemos comprobado cómo, por ejemplo, en el día de ayer ya se iba colocando lo que era el alumbrado y en estos momentos temas de decoración y últimos detalles que serán los protagonistas, ¿no? Sí, exactamente. Como bien dice, pues en el día de ayer, el día de nuestra patrona, pero la empresa de flores estuvo trabajando lo que era instalando los arcos, el alumbrado de la Avenida España, etcétera, y echando muchas mangueras porque quedaba mucho trabajo, porque también ellos habían tenido más ferias, ¿no?, con anterior a la de Ubrique. Y hoy sí, hoy se está en el recinto, pues se está terminando de decorar lo que es la caseta municipal, lo que es la entrada de zona verde, ¿no?, delimitando las zonas verdes con los puestos de churros, etcétera, y con los feriantes, porque todos son problemas, están aquí ahora mismo contratando lo que es el tema de servicio eléctrico. Y también por parte de la policía y técnico, pues están en el recinto ferial certificando lo que son todas las casetas, las normas, etcétera, y que cumplan todos los requisitos de seguro, de responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Y eso, y ahora mismo pues estamos aquí ultimando, ya viendo todo lo que son toda la programación y sobre todo orquesta, acto, etcétera, y ultimando pago, etcétera, porque es mucho el trabajo que desde aquí, desde dentro se hace, y sobre todo en estos momentos el departamento de intervención, ¿no?, el que está más implicado. Decir que el ayuntamiento todos estos días de feria tiene sus servicios mínimos, ¿no?, como siempre estará abierto. Y también, pues, me gustaría aprovechar estos momentos, independientemente del día que nos ocupa hoy, que es esta noche el pregón, pues sí quiero aprovechar esta oportunidad, porque el día 7 fue el toro del gallumbo, me consta que han estado hablando, interviniendo esta mañana en Radio Ubrique, y me gustaría agradecerles ese trabajo que han hecho, reconocido, y que ha sido un éxito rotundo, los medios de comunicación lo dicen hoy, y agradecerle a todos los socios y a los ubriqueños que participaron, porque fue la verdad que acudió mucha gente de fuera, pero sobre todo el comportamiento que se llevó a lo largo de todo el día en esta suerte de toro, ¿no? Y también me gustaría desde aquí aprovechar también, porque sé que están implicados, están ultimando y están trabajando, a los servicios de limpieza, a Agua de Ubrique, a Qualia, que han estado trabajando en el fin de semana, a Vía Reciclaje, y a los servicios de seguridad, por supuesto, al Cuerpo de la Guardia Civil y a la Policía Local, que están trabajando al 100% para llevar a cabo lo que es este programa y estas fiestas y ferias de 2014. Desde aquí decir también que hoy martes, día 9, pues comenzamos esta noche a las 10, que sé que hay un concierto de la banda municipal en la Plaza de los Ejércitos, y a las 10 de la noche también será la entrega de premios donde se la Plaza de la Estrella, los premios del concurso de pintura organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y a posterior después continuará con el pregón, también se le va a entregar la placa al cartel anunciador de la fiera, ferias y fiestas de Ubrique, a Manuel Ramírez Ordóñez. A las 11 empezará el pregón por parte de José Carlos Marchante López, que nos va a impresionar, porque también nos va a degustar con su baile y sabemos que tiene una academia y sé que van a bailar, ¿no?, en ese pregón. Y sobre las 12 menos cuarto, pues haremos el alcalde y eso, pues una inauguración de las ferias y fiestas de Ubrique, y yo como concejal de fiestas, y el encendido a las 12 de la noche, ¿no? A cargo del señor alcalde también. Inauguración oficial. Y comenzaremos en la caseta municipal esta noche con la actuación de la Orquesta Boulevard. Pues es lo que está programado para esta primera jornada de feria, para el arranque. Realmente mañana miércoles será la primera jornada de feria desde esta noche, ya oficialmente. Y bueno, pues un día en el que, como nos comentabas, esos últimos preparativos, solucionando imprevistos, sí. Y además, decíamos, dentro de todo lo que son los preparativos, la jornada principal para las atracciones de feria, ¿no? Porque llegan de otras ferias y, por tanto, prácticamente en estas horas es cuando se dedican al montaje para dejarlo todo preparado para esta noche, ¿no? Claro, así es, efectivamente. Desde ayer por la mañana están llegando, ¿no? Pero quizás hoy, cuando esta mañana temprano, habrán llegado la mayoría. Están montando porque vienen de la feria de Ronda y de Tarifa, etcétera, y están montando. Y claro, ahora son los preparativos, por eso digo que tanto al servicio de agua como también desde aquí del ayuntamiento, que estamos con el tema de las tasas de energía eléctrica, etcétera, Portazú también implicado, y es cuando están trabajando, que es desde esa mañana temprano. Incluso ayer, el día de la patrona, se estuvo trabajando aquí por parte de algunos técnicos del ayuntamiento, estuvieron trabajando para acelerar y tener hoy todo previsto a primera hora de la mañana, ¿no? Solo sabíamos que contábamos con eso, que había que trabajar hoy a 100%, y esperemos que se acabe todo perfectamente, que transcurra todo perfectamente y nada más. Yo creo que sí, que tanto jardinería, que esta mañana, como obra, está todo el mundo ya, y decoraciones, y nada más, pues intentar de que esta noche, a partir de las 10 de la noche, que empieza ese pregón, y esos premios, pues la gente acuda, y buena feria para todo el mundo. Desearle a todo el mundo que tenga una feliz feria, y a lo largo de la semana ya iremos viendo el programa y las actuaciones también de decir, desde que la Oficina Municipal de Turismo se llevan entregando desde el jueves pasado las entradas para el espectáculo ecuestre de Andalucía Sueña, que la verdad que yo creo que le va a gustar a todo el mundo, y también para esas clases prácticas del sábado. Pues, y también comentar que el día, yo ya que no recuerdo ni el día, el viernes fue por la noche cuando hice la presentación también del cartel, la Peña Taurina Hermanos Borque. Darle agradecerle también a la Peña ese acogimiento que nos dio al ayuntamiento para presentar ayer el cartel con los niños. Y eso, que se están entregando las entradas en la Oficina de Turismo. Estamos intentando de darle por persona 4 entradas nada más, porque la verdad que el aforo está limitado, son 3.400 entradas, y el que acuda antes pues tendrá, podrá tener la oportunidad de retirarlas, ¿no? Pero ya se han retirado, va más del 50% que se ha entregado de entrada. Bueno, pues lo cierto es que sobre la organización de la feria hemos ido detallando durante los últimos días, hemos ido, bueno, pues incluso la programación diaria. Hoy simplemente sí que queríamos volver a recordar lo que supone esta jornada inaugural y también ver un poco la última hora. Simplemente, eso sí, por ejemplo, recordar sobre el tema de atracciones de feria, que van a seguir repartidas entre los alrededores del pabellón polideportivo y el Paseo del Prado, igual que en los últimos años. Exactamente, igual. Y las atracciones son las mismas las que vienen, no hay ninguna novedad. A mí la asociación no me dijo que este año vendría ninguna novedad, siempre son las atracciones, el barco, la olla, etcétera, que yo recuerdo ahora mismo, ¿sabes? Y son exactamente las mismas. ¿Los precios? Decíamos. Los precios son 2,50, y si decís que mañana es el Día del Niño, pues será 1 euro, y el domingo que viene, que siempre se quedan un día más, pues también costará 1 euro, será el precio por atracción. Durante la feria 2,50, ¿no? Decir también que desde esta mañana he estado yo presente con alguna familia, el trabajo que hacemos aquí desde el Departamento de Bienestar Social también se valora y se estudia, y hay familias que están en un momento de crisis y de dificultad que necesitan, y también se les ha hecho entrega de esa degustación que se va a hacer en la caseta municipal y de algunos tickets de atracciones para los pequeños, ¿no? Eso se ha hecho esta mañana y ese es el trabajo que se ha llevado a cabo aquí desde hoy, que se está haciendo desde el ayuntamiento. El Día del Niño, en lo que se refiere a las atracciones de feria, vamos a subrayarlo si te parece, porque además solemos recibir, de hecho hemos tenido una llamada ahora mismo, hace unos minutos, preguntando exactamente cuándo se desarrollaría. Insistimos en que sería durante toda la jornada del miércoles, independientemente de aquello de las 12 de la noche. Quiere decir que desde el miércoles, desde que abran, por tanto, hasta que cierren las atracciones, ¿no? Aunque sean más de las 12 de la noche y estemos ya en jueves. Exactamente, la gente recordará que fue la misma situación del año pasado, ¿no? Que preguntaban, era la misma pregunta, desde esta noche, mañana el miércoles, y es todo el día, ¿no? Y noche hasta que cierren. El año pasado fue así, exactamente. Por tanto, esta noche no, ¿no? El año pasado, esta noche, sí, creo que estuvo en euro. Sí, sí, también. Desde esta noche, a partir de las 12 de la noche, ya es día, ¿no? Ya es día 10. ¿Pero se prolongaría hasta las 12 de la noche de mañana o mañana durante toda la noche? Estuvo toda la noche el año pasado también, toda la noche. Sí, porque fue una pregunta que recuerdo que fue, pero vamos, nosotros cuando nos hemos sentado con la asociación lo hemos planteado en los mismos términos que el año pasado, entonces todo el mundo sabe cómo se llevó a cabo el año pasado, exactamente igual. Bueno, pues eso sobre, ya decimos, ese precio especial de un euro, que también, por tanto, tendrá lugar el domingo. Sobre la caseta municipal, después de que abrieran varias casetas, la caseta municipal habitualmente pues no abre hasta el día inaugural de la feria, caseta que por tanto se inaugura esta noche. Y sobre el recinto de las casetas, ¿cómo fue la apertura de las primeras casetas este fin de semana? No sé si han hablado contigo los responsables de esas casetas. Sí, porque el día de la suelta de Toro del Gallumbo estuve, después del último toro de las 6 de la tarde, pues me desplacé al recinto, a las casetas. Estuve allí con los caseteros, comprobando los que iban a abrir, porque a última hora, cuando yo estuve en el espacio de radio aquí en el ayuntamiento, no habían planteado 3 casetas, luego se han abierto 7, ¿no? Pues me consta que todo perfectamente, no había ningún incidente, todo muy bien, la gente contenta. Sé que por parte de una caseta hubo al mediodía una degustación de una paella para todos los socios del Toro del Gallumbo. Estuvo muy bien, la gente muy contenta y perfecto, ha estado durante el 7 y 8, pues han estado abiertas, pero sin problema, perfectamente. Creo que han sido 7 casetas las que solicitaron abrir, pero exactamente no te puedo decir si anoche abrieron las 7 o abrieron menos casetas, ¿no? Porque como esta mañana, independientemente de la actividad, hay muchas fábricas que se han ido y mucha gente que se ha ido, pero hay mucha gente que también está trabajando, ¿no? Entonces, no sé si contaban con tanto público para anoche, ¿no? Pero todo, sí. 7 casetas fueron las que solicitaron a mí. Y en relación a este puente festivo pasado también, apunte sobre los fuegos artificiales, ¿qué balance hacéis desde la delegación de fiestas con respecto al espectáculo que ofrecía la empresa? Pues la verdad que bien, contenta, porque sobre todo por el acogimiento por la gente, el calor que nos ha dado, la llamada, por las redes sociales, la gente felicitando, le ha gustado. Este año sí, la sorpresa ha sido, se ha incorporado, no sé cómo describírtelo, pero esas chispitas que salían, etcétera, eso es nuevo, ¿no? Y todos los años, pues, intento decirle al empresario, a Fernando, que introduzca alguna novedad o algo bueno, ¿no? Yo el tiempo, pues, creo que fueron en total 16 minutos desde el principio, ¿no? Y muy bien, yo creo que sí, que ha estado en la línea, la gente no lo ha agradecido, le ha gustado y espero que también la noche de clausura de la feria, que es el sábado a las 12 de la noche, donde sí ya tenemos por tradición, por clausura de la feria, también hay un pequeño espectáculo que se echará desde el Colegio Reina Sofía. Espero que le guste a todo el mundo, pero vamos, el balance es muy positivo, la gente sí le ha gustado esos fuegos artificiales. Y más que por el tiempo, que bueno, pues estaba entre lo fijado, entre 15 y 20 minutos, sí. Sobre todo por la intensidad del último instante, ¿no? Además, ¿no? Claro, es que pasa una cosa, tenemos que adaptarnos a las normas y las normas no podemos, tenemos una altura predeterminada y no podemos lanzarlo más alto, ¿no? Mientras que nosotros no se solucione lo que es la parte del olivar que está detrás, pues la verdad que tenemos que adaptarnos a la altura que nos dejan. Y por lo demás decir que sí, yo cuando he hablado con Fernando siempre me ha dicho que los fuegos han estado en un tiempo de 12 minutos, ¿no? Yo siempre he estado insistiendo en que si pues, se podía alargar más, de qué manera, etcétera, ¿no? Yo sé que el año pasado pasó de los 15 minutos y este año también se le había dicho y han sido 16 minutos, sobre todo lo que yo cronometré desde donde lo estaba viendo, ¿no? Y por mi parte, muy bien. Lo llamé, le di la gracia, le dije que estaba contenta y espero que también el día 13, sábado a las 12 de la noche, pues también nos gusta todo y que nos sorprenda con algo. Yo siempre digo a Fernando eso, ¿no? Para no entrar al detalle, porque además sería bastante tiempo y bueno, pues bastante farragoso ir evento por evento de todo el programa, que además en su momento ya lo comentamos, pero un poco sobre la estructura, digo, de lo que será la programación en feria, destacar, bueno, pues la caseta municipal, las actuaciones que habrá al mediodía y después ya por la tarde-noche también, y aparte esas degustaciones que va a haber diariamente una vez que finalice lo que es la cita inicial, ¿no?, de cada día con ese recorrido de los gigantes y cabezudos. Exactamente, como tú bien has dicho, va a ser, para hacer un resumen, tendríamos que resaltar que mañana día 10 tendremos al mediodía la orquesta Comi, que es la caseta municipal, como ya esta mañana he dicho a esta familia, que se le ha entregado ticket, que tenemos la degustación todos los días al mediodía, todos los días con un plato distinto, que este año se le incorpora un menú más completo que lleva refresco, pan y helado, que lo tengan en cuenta, que la actuación, como ya he dicho, la orquesta Comi al mediodía, el paseo a caballo que entrará en el recinto, después tenemos la escuela de Miriam Córdoba, mañana, miércoles, y la orquesta Boulevard por la noche, ¿no? Y sí tenemos mañana la actuación a la una de la madrugada de Luitingo, que no confunda a la gente porque en la calle me han preguntado Luitingo y su banda y me dicen Pitingo, no es Pitingo, ¿eh? Es Luitingo. Yo ya no puedo decir, pero la gente se ha quedado con Pitingo y no es Pitingo. Y después el jueves día 11... tenemos todos los días el recorrido de Gigante Cabezudo, que es un recorrido totalmente distinto, la degustación, como ya he dicho antes, la orquesta Comi, la academia será Virginia Domínguez, el baile de Virginia Domínguez, en la caseta municipal a las 4, paseo a caballo, la actuación por la noche de la orquesta Boulevard, y a la 1 de la madrugada tendremos Rascayú. El viernes 12, exactamente igual, todo igual, el concurso de engalanamiento y atalaje, eso sí, que es el viernes. También tendremos el espectáculo ecuestre Andalucía Sueña a las 8:30 de la tarde en la Plaza de Toro. Después tenemos la actuación de la orquesta Showdown y Tony Tonight a la 1 de la madrugada. Un grupo también dubrique como Rascayú. Después el sábado 13 tendremos la degustación, la orquesta Comi, el pasacalle a las 12:30 exactamente igual. El paseo a caballo también por el recinto y las clases prácticas en la Plaza de Toro, ¿eh? Y por la noche la orquesta también, Chongan, y la actuación de María de la Colina a la 1 de la madrugada. Ese es el programa, así en breve, lo que te puedo decir en los 4 días. Y el domingo, aunque ya no oficialmente feria, pero sí que las atracciones continuarán, sí, por tanto, en funcionamiento, ¿no? Sí, exactamente. El domingo, perdona, que es que el teléfono... El domingo las atracciones serán a 1 euro, ¿eh? Y tenemos también por la tarde lo que es la procesión del voto de Nuestra Señora de la Remedio, el regreso al convento de los Capuchinos. Bueno, pues son los principales detalles en torno a la programación de esta Feria y Fiesta 2014, que nosotros diariamente, insistimos, iremos recordándoles en cada jornada. Hablaremos de lo que tendremos por delante ese día de feria, con protagonistas, con el ambiente que se respira, con esa última hora. Nosotros que queríamos quedarnos precisamente con eso, con los últimos preparativos a unas horas, a 9-10 horas prácticamente de que lleguemos al pistoletazo de salida de esta Feria 2014, y solo insistir, ¿no?, en lo que va a llegar esta noche a partir de las 10 sobre todo en la Plaza de la Estrella con esos diferentes eventos que culminarán a las 11 con el pregón y bueno, pues a las 12 con el encendido del alumbrado, ¿no? Claro. Así es. Y me gustaría también eso, resaltar, que agradecerle a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que ellos son los verdaderos protagonistas de la fiesta, ¿vale? Y agradecerle la presencia durante todos los días de feria y que nos veremos y nos acompañaremos y nos tomaremos algo y que desearle a todo el mundo una feliz feria y fiesta. Además parece que esto no depende de nadie, esto el tiempo es el que marca, pero la meteorología, digo, que parece que va a acompañar en los próximos días. Toquemos madera, sí, porque casi siempre en feria cae alguna gota, pero en principio las previsiones son buenas y bueno, pues eso que además se unirá para que podamos disfrutar, ¿no?, de los próximos días. Hombre, sí, el tiempo nos acompaña y aunque haga un poco de calor, pero fíjate el primer toro, el día del gallumbo, ¿no?, que estuvo estupendo por la mañana, no hacía tanta calor, por la tarde hacía un poco más de más calor, pero sí lo que tenemos de noche es que la humedad y la verdad que se está bastante bien. Esperemos que este tiempo nos acompañe durante esta fiesta y sería estupendo por parte de todos. Bueno, pues todos los ingredientes para que al final podamos disfrutar de estos días de feria 2014. Seguiremos en contacto, si te parece, Papi Gloria. Juan Carlos, me gustaría decir, resaltar una cosa, que los cabezudos, no sé si la gente, pero que los gigantes cabezudos saldrán todos los días de la ermita de San Pedro, Pues ese es el punto de salida, con diferentes recorridos. San Pedro, pero el jueves, me componen que hay una boda a la una, y no sé lo que te puedo decir, de todos los días salen de la ermita de San Pedro, pero sí me están diciendo que el jueves hay una boda, pero no creo que haya ningún problema, ¿vale? A ver lo que podemos hacer a lo largo de la semana, como seguimos hablando, si surge cualquier cambio, pues yo ya lo digo, ¿vale? Pues, como decimos, seguiremos en contacto a lo largo de la semana para ir ofreciendo esa última hora sobre la Feliz Fiesta 2014. Pepi Gloria Pérez, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.